Bueno, les puedo contestar como actual directora desde agosto del año pasado, pero también como tallerista de periodismo hasta esa fecha. Estuve unos cuantos años junto con Nélida. Los talleres en la escuela existen desde que se crea la escuela. Siempre estuvo la idea de que hubiese talleres que funcionaran a contraturno y fueron pasando muchísimos, tallerista.